Y le queremos dar la bienvenida en este día a Fernando Pepe. Fernando Pepe es antropólogo y coordinador del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y presidente del colectivo Guías. ¿Digo bien, Fernando Pepe? Buen día a todas y todes. Sí, decís muy bien. Ese soy yo. Bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarte y por, bueno, generosamente acceder a esta charla, a esta entrevista para la mañana de la radio. No, por favor, a ustedes. Nosotros dependemos y nuestro trabajo tuvo en cierta medida éxito acompañando a las comunidades por la difusión, principalmente de los medios alternativos no hegemónicos que nos han acompañado desde el 2006. Sin esa difusión que hemos hecho con los compañeros y compañeras de los medios, no hubiéramos podido llegar hasta el día de hoy con las restituciones que hemos hecho. Pepe, desde Memoria Giratoria queríamos, nosotras trabajamos en nuestro programa un poco una mirada en la historia desde el presente para atrás y desde atrás para el presente, y entonces para arrancar queríamos saber cómo fue que se constituyó este colectivo, este grupo al que vos pertenecés, y nos querés contar un poquitito, como para arrancar, brevemente la historia de este, no sé cómo llamarlo, de este organismo. Nosotros somos el colectivo Guías, Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social. Nos conformamos a partir de una demanda de las comunidades originarias que realizaron al Museo de La Plata en el año 2005 de retiro de exhibición de los restos humanos de los ancestros que estaban en las vitrinas del museo. En ese 2005 se realizaron charlas para concientizar, se armó un expediente, la propia directora del Museo de La Plata, Silvia Metrano, lo llevó adelante a los trámites burocráticos del expediente, se pasaron documentales y también se juntaron firmas a favor de la restitución, perdón, del retiro de exhibición de los restos humanos. En diciembre de 2005, el Consejo Directivo, que es el órgano rector de la Facultad de Ciencias Naturales, que depende el museo de ella, negó el retiro de exhibición. Entonces, con un grupo de compañeros, pensamos nos indignamos en ese momento. Yo los invité a organizarnos para acompañar esa demanda de las comunidades en el año 2006. Así que ya terminaba el ciclo lectivo, los compañeros habían terminado de cursar. Así que el primer día que abrió la biblioteca del Museo de La Plata en el año 2006, nos juntamos con este grupo de compañeros para empezar a investigar de quiénes eran esos restos, qué leyes amparaban el reclamo de las comunidades, lo que se llama el estado del arte, qué situación tenía toda esta problemática. Fernando, ¿y en qué consistió todo este proceso de restitución que asumió un carácter institucional en el 2006? Mira, en el 2006 en realidad nosotros nos autoconvocamos, fuimos un grupo de graduados y estudiantes independientes que perteneciamos sí a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, pero no fue institucional. Rápidamente nos constituimos como un grupo de investigación, empezamos investigando en la biblioteca, como les contaba recién, el 2 de marzo del 2006, empezamos por los catálogos para ver quién eran los que estaban en los restos humanos, los ancestros de las comunidades que estaban en el Museo de La Plata. Empezamos a ver las leyes que amparaban. Ahí encontramos que estaba la ley 25.517, una ley promulgada en el 2001, pero no estaba reglamentada, que tenía tres artículos muy básicos, que el primero decía que tenían que ser restituidos los restos que fueran reclamados, el segundo decía que tenían que los restos que no estaban, los ancestros que no estaban reclamados, tener condiciones dignas en las instituciones que lo albergaban, y el tercero que tenían que ser consultadas las comunidades. Entendíamos que si las comunidades planteaban el retiro, era que no estaban en condiciones dignas esos ancestros expuestos en las vitrinas. A partir de ahí pedimos el acceso también a las colecciones de restos humanos, de restos óseos del Museo de La Plata, pensando en buscar a la mujer de Inakayal, porque habíamos visto en el catálogo que estaba una familia que había estado prisionera dentro del Museo de La Plata, que había muerto dentro del Museo de La Plata y había estado exhibida, y el cacique de esa familia, el cacique Inakayal, había sido restituido en 1994. Pero veíamos que estaba su esposa dentro del museo, que hay una invisibilización de género también, porque no estaba ni siquiera registrado el nombre. Entonces nos parecía que teníamos que empezar por ahí, visibilizando la temática para poder lograr el retiro de exhibición que las comunidades solicitaban. Así que empezamos a militar Desde adentro del museo encontramos que el cacique Nacayal había sido restituido de manera incompleta en 1994, porque encontramos su cuero cabelludo, su oreja izquierda, su cerebro. Y bueno, lo difundimos en junio del 2006. Las comunidades empezaron a reclamar la restitución complementaria de Nacayal. Encontramos que también en vitrina estaba el joven Mackenzie, un joven Shagán que había muerto dentro del museo y todavía en 2006 estaba en vitrina. Publicamos su foto vivo antes de que muera dentro del museo y después en vitrina, y logramos el 22 de agosto retirarlo de exhibición, y con toda esa presión mediática logramos que el 1 de septiembre se haga el retiro de de todos los ancestros y ancestras del Museo de La Plata. Después encontramos a Damiana dentro del museo, y la militancia que hicimos para la restitución, que era el paso siguiente de retirarlos de exhibición, nos llevó a que en el 2010 se reglamente, ahí sí, como vos decías, institucionalmente, la 25.517 por el Estado Nacional, que la presidenta Cristina Kirchner la reglamentó con el decreto 701, y ahí se institucionalizó en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y ahí sí pasamos a ser parte nosotros de una institución que hasta el día de hoy está llevando a cabo las restituciones. Y Fernando, Pepe, esta situación que se dio con el Museo de La Plata, ¿se reprodujo, no sé si en otros museos o en otros lugares donde ustedes tengan conocimiento que hay otros restos de pobladores, de comunidades originarias que estén, bueno, incautados, por decirlo de algún modo, o que haya que restituir? ¿Hay otros lugares? Sí, por supuesto. Nosotros los llamamos prisioneros de la ciencia, estos ancestros, prisioneras de la ciencia también. El Museo de La Plata es un faro de múltiples políticas públicas. Nosotros lo consideramos un faro del racismo, después podríamos abundar por qué, pero sí, en ese momento, cuando logramos el retiro de exhibición de todos los restos de las ancestras y ancestros del museo, el museo, por ejemplo, de Antofalla de la Sierra de Antofagasta de la Sierra de Chile, que venía con un conflicto con las comunidades muy importante, que pedían el retiro de exhibición de las momias que estaban ahí, lo retiraron diciendo, bueno, tomamos como ejemplo la política del Museo de La Plata. Algunos otros museos del interior del país también tomaron como ese ejemplo del Museo de La Plata el retiro de exhibición. Fernando, y estos restos y estos ancestros los tenemos que enmarcar dentro de lo que fue el genocidio del desierto, ¿no es cierto?, la campaña del desierto, y el Museo de La Plata tenía, ¿no?, asesinos encargados de traer restos y de traer gente también viva que finalmente murió en el museo. Esto se explica, se puede explicar dentro del marco de genocidio, ¿no es cierto? Sí, nosotros cuando empezamos a trabajar con las colecciones de restos humanos del Museo de La Plata, encontramos, bueno, que la restitución había sido incompleta de Nacayal. Estaba su mujer y su familia, Margarita Foyel, Tafá, que había muerto dentro del museo también, que era de su grupo, Mackenzie, que había venido por otro grupo, y empezamos a encontrar las pruebas materiales del genocidio. Empezamos a encontrar que en los cráneos estaban los orificios de bala, de los sablazos, los machetazos de hombres y mujeres que habían sido asesinados en el marco, como bien decías vos, del genocidio roquista. Eufemismo sería llamarlo el desierto, ¿no?, la campaña del desierto, que no estaba desierto, estaban las comunidades, obviamente. El Perito Moreno, que fue el fundador del Museo de La Plata, tuvo un rol preponderante. Esto estaba investigado sobre todo por investigadores e investigadoras extranjeros. En Argentina se lo consideraba y se lo considera como un héroe civil, como un prohombre de la patria, pero él en sus escritos manifiesta que va como a una avanzada del ejército, que tiene mando sobre soldados, que ordena al ejército hacer algunas acciones que terminan con la muerte de algunos hombres de las comunidades, y va marcando los pasos, las aguadas, los pastizales y dónde están las comunidades para que el ejército después pueda perseguirlo. Con ese poder que tenía, lleva a estos cautivos al Museo de La Plata destinados a exponerlos en la vitrina. Vos decías asesinos contratados por el museo, ellos dicen el cazador del Museo de La Plata, que iba para acrecentar las colecciones con guanacos, con pájaros, con carpinchos, jaguares y pumas, también asesina a Michel, por ejemplo, en Santa Cruz, y la perversión que tenía, ¿no?, porque lo asesinan, las comunidades lo entierran. Ellos lo acusan de haberse robado un poncho, siempre está la acusación de que los pueblos originarios son culpables de algún delito, por eso son castigados, pero 10 años después vuelve este cazador del Museo Pozzi y dice en sus diarios que lo había registrado muy bien donde lo habían enterrado las comunidades, y en 1898, 10 años después del asesinato, se lo lleva y lo expone en el Museo de La Plata. Así encontramos una recurrencia de asesinatos por miembros de la policía y el ejército, pero que hay científicos que están acompañándolo, qué sé yo, el caso de Spegazzini, un botánico italiano famoso en el mundo por sus colecciones de líquenes y hongo, en el Museo de La Plata, era famoso porque mataron a una mujer, la policía, en el cañadón de Trolope en Neuquén, una afroaraucana, o sea, como un espécimen raro para ellos, y él estaba ahí en 1888 y se la lleva al Museo de La Plata y la conocía previo a su muerte. Lo mismo hace en Chaco, en Formosa y en distintas provincias, que la policía y el ejército asesina a hombres y mujeres que él conoce vivos y él se los trae al Museo de La Plata. Y así podemos repetir los casos, sobre todo con el mismo Perito Moreno, ¿no? Claro, con el Incayán. Con Inacayal, el Perito Moreno, con San Slick también, que es un joven tehuelche, hijo de Casimiro Biguá, que era un tehuelche de Santa Cruz, muy conocido por su trato pacífico, por haber sido guía de muchísimos extranjeros, misiones extranjeras que venían al territorio, y del propio Perito Moreno. El Perito Moreno, con una cruel ironía, dice que le pide a San Slick que lo acompañe, y San Slick se niega, este fue su último pedido, se niega a acompañarlo nuevamente, diciendo que el Perito Moreno quería su cabeza. Moreno pone un punto y dice, su destino era ese. Nosotros entendemos eso de una cruel ironía, porque no hay un destino, sabemos como científicos que no hay un destino, como militantes sabemos que lo construimos día a día. Y después el Perito Moreno, en otra conferencia, dice, mis nuevos guías asesinaron alevosamente a San Slick, y yo desenterré su cuerpo aún caliente y lo expuso en el Museo de La Plata. O sea que San tenía razón, el Perito Moreno quería su cabeza, no, y su destino lo construyó el Perito Moreno. Entonces empezamos a encontrar, así como el caso de Damiana, también terrible caso, que personal del Museo de La Plata educa, entre comillas, a esta niña, que se la secuestran después de la masacre de su padre y su madre en La Plata, y cuando termina el crecimiento y desarrollo, que es lo que ellos estudian, muere de una enfermedad curable que ya estaba pronosticada por un médico, diagnosticada por un médico. Podría ser pronosticada también, porque en realidad diagnostican pero no curan, y le cortan la cabeza, la mandan a Alemania y su cuerpo pasa a la colección del Museo de la Plata. Se repite, es un modus operandi. Ahora, no sé si ustedes también trabajan este aspecto, ¿no? Pero yo me preguntaba, escuchándote, ¿cómo hacen las comunidades originarias, ¿no? Los descendientes de estas personas que fueron asesinadas, ¿no? Y que no cuentan con sus restos, ¿cómo hacen para iniciar el trámite de recuperación de los ancestros? ¿Cómo se notifican ellos o cómo saben ellos que pueden recuperar sus ancestros? Bueno, cuando nosotros comenzamos a acompañar esta demanda de las comunidades, nosotros no estudiamos a las comunidades originarias, estudiamos lo que hizo la comunidad científica con ellos, eso quiero aclararlo. Nosotros hacemos antropología de la demanda, una demanda que realmente nos cambió la forma de ver el mundo y nos cambió las trayectorias que teníamos nosotros como militantes de derechos humanos. Nuestros sujetos de derechos siempre fueron los más humildes, pero nos concentramos ahora durante 14 años en las comunidades originarias. En ese momento ya había reclamos, cuando estudiamos el estado del arte, así se llama en antropología o en distintas disciplinas, como es el estado de la situación, encontramos que había pedidos, por ejemplo, por Cipriano Catriel, que había muerto en manos del ejército y su cabeza estaba en el Museo Perito Moreno de Bariloche desde 1999, o sea que nosotros estábamos en 2006, ya llevaba varios años el pedido. Al Museo de La Plata había un pedido por Cafurcurá, que es el máximo líder de los mapuches tehuelche del siglo XX, de Gerenal, de Chipitruz, de Indio Brujo, y encontramos que había otros pedidos también en otras comunidades a otros museos. Pero estos eran los pedidos principales. Entonces empezamos a abordar con esas comunidades, nos empezaron a solicitar, y cuando se reglamentó en el 2010 la ley de restitución, con las comunidades, porque esa ley de restitución pasa a trabajarse dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y se crea la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas, que pasa a ser la primera dirección dentro del INAI con comunidades originarias a la cabeza. O sea, hay una dirección una directora indígena. Nosotros pasamos a trabajar con ellos, escribimos el Programa Nacional de Identificación y Restitución y empezamos ahí a elaborar un protocolo, pero sobre todo veníamos con una fuerte campaña del día uno de difusión en los medios, tanto alternativos como algunos medios locales que tenían algún poder de fuego mayor. Eso permitió que las comunidades conozcan la situación del Museo de La Plata, conozcan de qué ancestros estábamos hablando, y dentro del instituto pudimos viajar muchísimo al territorio, contactarnos con las comunidades y generar así todo el proceso de restitución. También otras comunidades, por fuera de nuestro trabajo, han reclamado, por ejemplo, la momia de Chucha, que está en el Museo de Alta Montaña, de Salta, comunidades que venían reclamando a sus ancestros de forma no formal, a Francia, del Impichún Sacamata, por ejemplo, o comunidades que tenían reclamos de ancestros que se habían llevado la uva, pero nunca lo habían formalizado. Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de formalizar todos esos pedidos dentro del programa que creamos, que yo lo coordino desde 2015, y bueno, estamos facilitando los trámites burocráticos. Pero, vuelvo a repetir, el principal factor de restitución fueron, más allá de que hay una ley nacional, ¿no?, y el poder del Estado Nacional es un poder de fuego que nos da bastante poder de agencia, principalmente fue la presión mediática que denunciaba estas situaciones, las que puso incómodo a los museos, a los directores y a los antropólogos en general, también los puso a la defensiva. Ellos están haciendo un fuerte ataque al tema de restitución desde el 2006 en adelante, se han opuesto, se han abroquelado muy, muy fuertemente, corporativamente, contra todo lo que es restitución y todo lo que es reclamo de las comunidades, pero la difusión fue fundamental. En el caso, por ejemplo, de Damiana, nos llevó 3 años restituir el cuerpo que encontramos en el Museo de La Plata de ella a Paraguay, y cuando denunciamos que en Alemania estaba su cabeza, los alemanes del Museo de la Charité, que es uno de los más grandes empleadores de Berlín, el más grande empleador de Berlín, en su complejo hospitalario, se negaban a admitir que tenían a Damiana. Pero cuando vieron que íbamos a hacer una campaña mediática, como habíamos hecho en el Museo de La Plata, entregaron la cabeza. En un año y medio la pudimos llevar al Paraguay, a las comunidades de H, recomponiendo lo que nosotros llamamos un rompecabezas del horror. Y la ley 25.000 también fue reglamentada por la visibilización que hicimos del tema, y el Museo de La Plata, al ver que estaba reglamentada y salía en el Diario de la Nación, entregó a Damiana previo a la implementación de la ley. O sea que fue por la presión mediática que hemos ejercido mancomunadamente con las compañeras y compañeros periodistas. Bueno. Fernando, y ahora el 20 de noviembre tengo entendido que va a haber una restitución a la comunidad Yangán de Tierra del Fuego, ¿puede ser? Mirá, nosotros venimos trabajando en el marco de la pandemia en apurar los procesos burocráticos que estaban en marcha. El 20 de noviembre va a ser el último consejo directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y se va a aprobar la restitución de Mike Kenzie, este joven que murió dentro del Museo de La Plata, que era obligado por el perito Moreno a descarnar a los hombres y mujeres que iban muriendo, lo vestían con un traje de funebrero, se burlaban en las publicaciones, quedaron publicadas las burlas de los investigadores hacia él, y después tenemos que hacer la restitución cuando la pandemia nos lo permita. Este año hemos aprobado en el primer consejo directivo de la universidad, el Consejo Superior de la Universidad, la restitución de 3 hermanos Huichí que fueron asesinados en 1881 por el ejército argentino en Formosa, en el ingenio La Esperanza en 1906 y en el ingenio Ledesma, el famoso ingenio Ledesma que todos compran el azúcar Ledesma, en 1921. Esos 3 Huichí asesinados que pertenecían a la colección de este botánico Spegazzini se aprobó el año pasado en el Consejo Directivo. Y en el primer y único consejo virtual de la universidad se terminó de aprobar, o sea que también tenemos esa restitución pendiente. Fernando, ¿y las restituciones pueden tener el desenlace feliz, por decirlo de alguna manera, que tuvo ahora a fines del mes de septiembre la comunidad napalpí, que justo estuvimos entrevistando a uno de los abogados querellantes, Julio García, que en conjunto con la comunidad lograron la reparación histórica a la comunidad? ¿Es posible que se pueda llegar a ese camino a partir de estas restituciones? Mirá, nuestro objetivo es ese. De hecho, hay tres causas de lesa humanidad en Argentina, que es la de Ricombomba, la de Napalpí, y nosotros iniciamos la tercera en el norte de Santa Fe, con las comunidades Com y Mocoy, de una matanza que se llevó a cabo en 1887 en la localidad de San Antonio de Obligado, donde masacran a la comunidad, y el padre Hermete lo dejó registrado y después fue asesinado él por haber registrado y luchado a favor de las comunidades. Pero, nobleza obliga, hay que decirlo, de Napalpí tiene un desenlace en cierta medida muy bueno porque sienta una jurisprudencia que nos permite a nosotros avanzar, como la de Ricombomba, pero no podríamos llamarlo un final y tampoco feliz porque, bueno, la sentencia ha sido apelada, hay un grupo importante de compañeros de la comunidad que se sienten que fueron dejados afuera de esa sentencia, así que también está ahí un conflicto importante que se desató a partir de la sentencia y que se va a desarrollar a partir de ahora hasta que haya una sentencia definitiva, que eso, bueno, veremos si es justa para todos o alguna de las partes quedará afuera. Pero es una constante. No quiero decir que la regla, porque trabajamos, nosotros hicimos 16 restituciones y la mayoría nos fue muy bien y tuvimos, sí, un desenlace positivo, pudimos regresarlo, ¿no?, a los ancestros, a su territorio, enterrarlos, como la restitución de Damiana, la mujer de Inakayal, etc. Pero bueno, hay que entender que el divide y reinarás ha sido una constante y nuestros pueblos originarios no escapan a las internas que todos nosotros sufrimos a diario. Entonces, también hay desenlaces que no son abruptos, que no se termina. La sentencia abre una nueva etapa de lucha, de visibilización de estas partes de las comunidades. Y bueno, vuelvo a repetir, se va a apelar, así que no hay una sentencia definitiva, pero es positivo, sí, que ya tengamos a partir del año pasado y a partir de este año, Ricombomba y Napalpí, con fallos de reparación histórica y de reconocimiento de lesa humanidad. Eso nos motivó a nosotros, sobre todo el fallo de Ricombomba, a hacer la tercera denuncia y el tercer juicio por lesa humanidad de las masacres de las comunidades en Santa Fe, tan invisibilizadas, ¿no?, en el norte de Santa Fe, las comunidades mucho más invisibilizadas que en Chaco y Formosa. Bien. Bueno, Fernando, impecable, más que Sí. decir infinitas, infinitas gracias por acceder a esta conversación. No Y te también voy a entretener felicitaciones por el trabajo que hacen realmente desde nuestro programa y desde la radio. Cuenten con todo nuestro apoyo. Nos parece un trabajo indispensable, indispensable para la reparación, por lo menos, de la más. memoria, si no es la histórica primero, ¿no? Pero por algún lado hay que empezar. Bueno, ustedes hablaban de memorias circulares, giratorias. Giratorias. Los pueblos originarios andinos que hoy están festejando el regreso a la democracia, esperemos que se haga el traspaso, ¿no?, de la dictadura a el Estado plurinacional de Bolivia, nuestra hermana y hermanos queridos de ese pueblo que ha sufrido tanto. Ellos entienden que el futuro está de enfrente, porque lo pueden ver, el pasado, perdón, Sí. uno está tan encasillado con una ideología, ¿no?, y una cosmovisión, pero ellos tienen, el pasado está de enfrente porque lo pueden ver, lo pueden recordar, lo pueden, y el futuro está a la espalda porque no saben lo que viene, no lo pueden ver. En esas memorias circulares también estamos tratando de restituir. Hay que entender que la restitución no es a un estado primigenio, que se quiere restituir los lazos que se rompieron por el genocidio, porque eso sería imposible. Muchos de estos hombres y mujeres nunca tuvieron sepulturas, murieron prisioneros de la ciencia. Pero bueno, nosotros entendemos el concepto de restitución como son las restituciones a los nietos y nietas y nietes que las madres y abuelas nos han enseñado. Así que en ese camino estamos acompañando a las comunidades originarias. Ellas son las verdaderas protagonistas y los que han logrado esta lucha con 500 años de resistencia y nosotros estamos aquí solamente para aprender y seguir su ejemplo y guía. Así que muchísimas gracias a ustedes por poder llegar ahí atrás de la sierra y le quiero mandar un abrazo y un beso muy, muy grande a una compañera que está ahí, que es Carolina Camporrotondo, que se encuentra viviendo con ustedes en esa localidad y ha acompañado el proceso de aprendizaje de antropología, nos ha ayudado a formarnos hace muchos años con su ejemplo de trabajo con las comunidades de Quilmes, donde ella nació, con las comunidades Quilmes de Tucumán, los puso ella en Francia ante Margaret, todos los capos de la antropología, Margaret Mead, estaba también Lévi-Strauss, ejemplo, y ella se encuentra ahí y le queríamos mandar un abrazo porque ella también nos enseñó a nosotros cómo hacer esto. Es circular, es circular. En eso andamos como las hormiguitas, decía Viglietti. Bueno, Un muchísimas caminito gracias, circular. ¿eh? Y hasta la Muchas gracias. próxima. Y hasta Quedamos en la... contacto. Saludos a todas y todos los oyentes. Muchas gracias a ustedes.